Esto es Frontera Radio, Onda Verde, la radio comunitaria de Jerez. Gracias por sintonizarnos. Hola, muy buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas a la sintonía de la radio comunitaria de Jerez, de Frontera Radio, en el 107.8 de la frecuencia modulada y a través de internet en iVox. Radioteca.net también. Y en unpuntoazul.com, que es nuestra web. Somos Un Punto Azul, programa de astronomía, de ciencias del espacio, de astronáutica, que hacemos la agrupación astronómica jerezana Magallanes en Frontera Radio. Y bueno, hoy es 8 de octubre de 2015, por gentileza del foro Misterios de la Ciencia. Y con esta sintonía de Gustav Holst de Júpiter, comenzamos nuestro programa de hoy. Tenemos el estudio repletito, tenemos a Miguel Soto haciéndole fotos a su hijo, como siempre, porque va a soltar los padres para hacerle fotos a los niños. A su hijo Luis, pueda decir todo lo que usted quiera, don Miguel, que tiene el micrófono cerrado, o sea que no. A don David Chacón, que está diciendo sí, casi con una cara, como diciendo, pues, qué remedio, ¿no? Ahí va. Al señor presidente, don Manuel Jiménez del Barco. A don Joaquín Barroso. A don José Luis Espí. A nuestro amigo Dagua. ¿Dagua qué más? ¿O es Dagua Secas? Porque Dagua Seca suena extraño, un Dagua Seca, ¿no? Eso no puede ser. Bueno, abro los micrófonos. Señores, tenéis libertad ya para hablar. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien. Muy buenas. Bueno, muy bien. 8 de octubre. 8 de octubre. Lo primero, la queja. A la presidencia. A la presidencia, vale. Porque Es formal, ¿no? O sea, pública y formal. Sí, sí, sí. No, bien, y con escarnio, ¿no? Porque el otro día mandó un mensaje. He visto el bólido más grande de mi vida, no sé qué. Porque a las 12 y cuarto de la noche que estaba yo sacando el perro. Qué casualidad, ¿no? Que viera el bólido más grande que ha caído en esta zona que se conozca, creo yo, ¿no? Don Manuel Jiménez del Barco, cuéntenos la experiencia. Es pura envidia. Pura envidia, pero no deja de ser pura casualidad. Pues eso. El perro lo sabía, el tigre lo sabía. Fue a esa hora. Fue un azar de que terminó el programa que estaba lloviendo en la tele. Los animales presienten cosas, tú lo sabes. Sí, bueno, vale, venga. Entonces me pidió con ansia, con la patita, que lo sacara. Y le cogí del collar y le di el paseo de antes de acostarse. Y mirando, estando en la... Esa es la fea costumbre que tenemos los astrónomos de ir por la calle mirando para arriba. Sí, o sea, porque la gente mira para abajo y sabe si encuentra un euro. No, nosotros miramos para arriba. ¿Os doy envidia o no? Sí, mucha, por favor. Cuéntanos. ¿Saben ustedes por qué miré para arriba? Porque vi una sombra, la sombra... Un destello en el suelo, estaba mirando. Yo, en mi zona no se puede ir mirando para arriba. Sí. Peligra la suela de los zapatos. ¿Tú qué ibas al parque, ¿no? Porque la gente no es tan civilizada como creo que. Ya, pero aquí el que os habla que. ¿Tú estabas para recoger. En el parque de Épica Doña para abajo? Ese que está acostado. No, en la que se llama ahora Glorieta de Manuel Azaña. Uy. Que es el... Sí, porque antes se llamaba... Glorieta de Primo de Rivera, o algo de eso. Es que la han cambiado hace poco. Pues te digo, hace poco. Aquí depende, tú sabes. Donde desemboca la calle Merced y calle Muro. Ah, sí. Y sí. Está enfrente de la entrada del colegio público, sí, Luis Vives. Sí, y esa plazoletita. ¿Eso que tiene nombre? ¿Y eso lo han dedicado a Azaña? Bueno, es otro tema. Eso tenía otro. Tenía a lo que vamos. Otro nombre y ahora se llama Glorieta Manuel Azaña. Pues cruzando la glorieta y entrando en la parte de Céspecito, en un poste vi un destello raro en el suelo, estaba mirando precisamente para no pisar donde no debo, y miraste para arriba. Y vi el final del trayecto, que a lo mejor el trayecto de destello fue mucho más largo, porque yo ya miré para arriba sabiendo que pasaba algo, y eso pasa tan rápido que normalmente seguro que me he perdido parte del trayecto. No le dio tiempo a hacer foto con el móvil. Y que va, eso, un destello enorme, enorme. Los bordes tanto inferior y superior del destello en amarillo, o azufre, vamos, el color de... Sí, vamos, el espectro. Vio el espectro y todo. Sí, vio el espectro y terminó la parte del centro del destello, terminó en azul cobalto intenso. O sea, se puede hasta saber la composición. Joder. Pero lo que me dejó digamos, la deformación profesional. Lo mira, te queda. Fue lo de Shane Lavin en chiquitito. ¿Y el perro miró también, seguro? No, el perro estaba en lo suyo. Ah, tenía cosas más interesantes en el suelo. Los olores suelen atraerle más que el cielo. Eso es el amo. El cielo tira más el amo. ¿Y la dirección la viste? Porque dice que, se desintegró a 60 kilómetros de altura de Conil. Sí, pero ya después yo lo vi y claro, lo que iba a decir, que la deformación profesional, cuando se ve algo, tú dices, bueno, estimación de brillo. De dirección y brillo. La dirección, a ojo, sur, sureste, suroeste, Paconi, dije yo. Paconi, un poquito sureste. Paconi, bueno, Paconi. Un fallo, más o menos. Y que después te fuiste a casa con el Starry Night o con un programa y intentaste simularlo allí a ver la dirección o algo. No, simplemente. Yo anoté, nada más que llegar, abrí el WhatsApp y os puse el mensaje. Ajá. Y ya nosotros nos pusimos. La estimación de brillo, la verdad es que me he quedado parado porque es menos 10. Era IROA más 1. IROA. Que ponga yo menos 10. Sí, sí, sí. Y que la estimación del observatorio de Madiedo, sea menos 12, la verdad es que todavía no he perdido práctica. Le voy a mandar una tarea a Joaquín y a José Luis. Que es un día, no hace falta que sea pronto, sino para que os vayáis preparándolo. Vamos a grabar las intensidades de las magnitudes de las estrellas por IROA, que es la unidad jerezana. Desde la máxima, el menos 10 que ha visto Lito. El menos 10 es la máxima, yo no he visto nunca hasta, uno de menos 10. Vamos. Hasta un menos 10, hasta un 10 que puede ser Plutón. Cuando ves Plutón por telescopio, como que... Eso ya ni suena, eso es incoherente. Bueno, pues, que sepáis que tenéis que hacer la escala de IROA. La escala. ¿Vale? Le haremos logarítmica para que sea lo suyo, pero bueno. Ahí va. Escucha, que lo digo en serio, ¿eh? Sí. Para Navidades lo quiero hecho. Que lo de las magnitudes es más complejo, es muy brillante, muy difícil saber. Cuando tú observas meteoros, como hemos hecho tú y yo algunas veces, pues tú comparas con lo que hay más cerca, Vega, quizá, por ahí y tal, Sirio, si está cerca. Venus. Pero Venus, si está a la vista, menos uno, menos dos, pero menos 10. Es muy difícil de estimar, vamos, completamente Venus, complicado. Vamos. ¿Venus llega a menos 4? Sí. Júpiter y Venus puede llegar. ¿Júpiter? Sí, sí, sí. ¿Júpiter? Y la estrella más brillante como Sirio, Vega y las que se ven en verano, tanto en verano como en invierno, menos muy poquito, menos uno, menos uno algo, menos uno algo, menos dos, no llega casi. ¿Y la Luna menos 20? No, menos. La Luna menos 10. La Luna menos 17 y el Sol menos 26. O sea, casi como la Luna. Sí. ¿Y yo? Sí. Sí, sí, sí. Que digo... Date cuenta que... Bueno, ¿y de qué tamaño? ¿De qué tamaño? De verdad. Lo que fue un trozo de un cometa, por lo visto. Era una Táurida. Una táurida. Pero que era una táurida encima. Pero gigante. Claro, un bólido táurida. Vale, vale, vale. Que tenía la dirección, por lo visto. Vamos, en Madiedo lo ha puesto como... Sí, sí, sí. Hombre, cuando ya lo... Iba, por lo visto, en la dirección del radiante, lo habrá comprobado. Pero me refiero que la... Él era un especialista en eso. La cantidad de materia que lo produjo, eso que un kilo, 10 gramos, eso... Cuarto y mitad creo que era. Un buen pedrusco tendría que ser fino. ¿Un pedrusco? ¿A qué llámate un pedrusco? Pedrusco como la mano, probablemente, o... Pero no llega al suelo. Pan, sí, uno... Puño, ¿no? Digamos. Sí, puño, sí. Uh-huh. Va. Para o quizá tener... Fue, es que, o quizá un poco más pequeño, tampoco... Espectro, para conseguirse ese brillo, que yo en otros bólidos y en estrellas fugaces sí he visto el tono amarillento del azufre. Uh-huh. Algunas veces, sobre todo las perseidas, no, las leónidas son más... Son más amarillentas, sí. Pero ese marcado tan fuerte del amarillo y sobre todo el azul del final, el destello azul del final... ¿Se escuchó algo o no escuchaste nada? Eso tuve suerte... Porque por aquí pasan coches de vez en cuando. Esa rotonda suele ser muy transitada. Por eso lo digo. Entonces, con cualquier ruido de coche o lo que sea, pero ahora que lo... Yo estuve mirando, digo, a ver, me quedé pasmado. Oye, no dije ni lirua ni nada, ¿eh? O sea, las magnitudes, por lo visto, hasta una cierta cantidad de menos, se dice... A partir de un menos te quedas así ya como diciendo, ¿qué ha pasado? Con la boca abierta. ¿Esto qué es? Bueno, eso Y creo que hice por a ver si se escuchaba, pero no escuché nada. Uh-huh. No sé si fue por el ambiente o... Porque a esa hora no había mucho jaleo en la calle, pero uh-huh. No escuché nada. Bueno. También puse el oído, ¿eh? Uh-huh. No. Pues tenemos aquí la sección de Álvaro, desde... ¿Dónde era? Guinea... Ecuatorial. Y el otro día estabais discutiendo sobre la sintonía. Yo no sé en qué quedaron en el grupo del Punto Azul. ¿En qué sintonía? Yo le he buscado una, a ver, que espero que le guste a Álvaro. Digo yo que le va a gustar, si no es lo que hay. Vamos a poner la sintonía de... A ver si le gusta. Y a ver si la recordáis ustedes. Atento, señor Espi. A ver... Bueno, en la sintonía. Sí. Yo creo que le viene... Le pega totalmente. Le pega... Con el puño arriba porque... Exacto, ¿eh? El Willy Fogg le pega. Es nuestro Willy Fogg. Además, un homenaje a Julio Verne también, ¿eh? Bueno, pues aquí tenemos la intervención de nuestro amigo... Os quito ya el micrófono. De nuestro amigo Álvaro, desde Guinea, que nos va a hablar de la terraformación. Con que le digo a Willy Fogg que se calle... Y le doy al botón de nuestro amigo Álvaro. Ahí va. Bueno, el microespacio de astrobiología de hoy va a ser más cortito porque me consta que hay muchas aportaciones muy interesantes de los otros miembros de la agrupación y porque hoy quiero hablar poco porque entiendo que el tema que voy a tratar da pie al debate tanto científico como el que va más allá de la ciencia. Podríamos hablar de incluso de implicaciones éticas de este asunto. Bueno, pues la noticia que me gustaría comentar es el otro día en un programa de la CBS, un late night, esto es un programa de estos de por la noche de entrevistas, muy, muy famoso, el programa de Steve Colbert, entrevistó a Elon Musk, que ahora hablaremos un poco de él, y este buen hombre pues anunció que tenía, que uno de sus proyectos era hacer más habitable el planeta Marte, del que también hablamos la semana pasada y que parece que está muy de moda, cosa que nos alegramos que se hable de ciencia, de astronomía y de astrobiología en las noticias y en las redes. Y bueno, pues Elon Musk, que afirmó que él quería hacer un poco más habitable el planeta Marte lanzando bombas termonucleares, bombas atómicas en los polos para así derretir los polos y generar más CO2. Bueno, en primer lugar decir que Elon Musk no es un cualquiera, licenciado en física por la Universidad de Pensilvania y es un empresario, emprendedor, es el presidente de PayPal, la empresa de pago por Internet, de Tesla, la creadora de los coches eléctricos, y de SpaceX, esta empresa que pretende lanzar naves espaciales para que la gente pueda incluso democratizar los viajes espaciales. Bueno, pues Elon Musk, que no es un cualquiera, como acabamos de ver, afirmaba esto. Lo primero que tenemos que explicar es el primer concepto de terraformación, ¿no? que se habla mucho en astrobiología, que es cómo podríamos conseguir convertir otro planeta en habitable, o en otro planeta, en este caso, cercano. Bueno, el planeta más cercano que tenemos sería Marte, del que ya hemos descubierto, que la semana pasada hablamos de el hallazgo de agua en estado líquido en Marte, que es una cosa que en principio puede ser esperanzadora, pero no daba pie a mucho más. Es decir, hay agua en Marte, además agua muy, muy salada, incompatible con la vida, con lo cual había poco más, pero bueno, este hombre lanzaba esta teoría. Bueno, pues en primer lugar, la primera discusión es la discusión puramente científica, puramente física. Sí, evidentemente, si lanzamos dos bombas o varias bombas termonucleares en los polos de Marte, se derretirá el hielo y se producirá una gran cantidad de CO2, de dióxido de carbono. Al fin y al cabo, lo que Elon Musk está promoviendo es crear el efecto invernadero en Marte. Las condiciones atmosféricas de Marte son muy peculiares. Tiene una temperatura de entre 180 y 300 grados Kelvin, es decir, entre menos 93 grados centígrados y 25 o 26 grados centígrados, y una atmósfera de 6 milibares, lo que viene a ser 0,0059 o 0,06 atmósferas, es decir, muy poca atmósfera. ¿Qué es lo que a nivel científico se pretende? Pues lo que intenta es crear un efecto invernadero. Eso lo van a explicar mucho mejor los eminentes físicos que me acompañan en la agrupación. Es crear una capa que impida que la radiación del Sol se escape. Y esto hará que la superficie de Marte se caliente, aumente su temperatura. Esto hará que el CO2 que hay, los hielos que hay, este aumento de temperatura haga que se derritan más aún los hielos, aumente la presencia de agua, y al haber más agua y al haber más CO2 se produzca también otros gases y se convierta, hacer Marte un poco más habitable. A nivel científico, alguno podría parecerle incluso viable. ¿Qué es lo que ocurre? En primer lugar, lo más obvio, lanzando bombas termonucleares vamos a producir muchísima radiación y realmente no sabemos qué efectos tendrían lanzar estas bombas nucleares y producir esta radiación. ¿Qué efecto tendría esta radiación en el planeta Marte? ¿Cuánto tiempo quedaría? ¿Qué efecto tendría esta radiación en la posible aparición de vida? No tiene mucho sentido con el objetivo de crear un sitio más habitable, explotar armas nucleares, explosivos nucleares en esa superficie para ver qué ocurre. Y por otro lado, sí es cierto que se formaría CO2, pero ya ha habido algún que otro experto que ha explicado que sí, que se crearía CO2, pero que este CO2 haría que en Marte pues, se pudiera desarrollar cierto tipo, una vez apartado el tema de la radiación, cierto tipo de vida, cierto tipo de seres unicelulares, etcétera, e incluso ese CO2 pues daría la posibilidad a que se creara, sería lo que llaman sería un planeta amigable para las plantas, plant friendly, ¿no? Es decir, con esa una atmósfera ya de cierta entidad, una temperatura más o menos compatible con la vida, pues podría llegarse se podría darse la posibilidad de que se generaran plantas, que como bien sabemos, pues una de sus principales fuentes de alimentación, por decirlo de algún modo, es el CO2. Ellas respiran CO2, no como los seres humanos, ni como los animales, con lo cual tendríamos que, bueno, después de realmente de crear ese efecto invernadero en Marte, pues lo que tendríamos es bueno, hemos tenido un invernadero, ¿y qué hay en los invernaderos? Pues plantas, lo que tendríamos sería plantas, pero seguiría sin ser habitable para los animales superiores, y entre ellos, pues, los humanos. Y aparte de este, del tema científico, que ya se debatiría, si de verdad el lanzamiento de bombas nucleares haría posible, llegaría a derretir tanto CO2 que haría que hiciera habitable el planeta Marte para formas superiores de vida, por ejemplo las plantas, y si ello, ese hecho científico, produciría a la larga la posibilidad de vida de seres superiores en el planeta Marte. Aparte de esa discusión científica, que ahora las pueden discutir los científicos del programa, queda pues uno de los temas favoritos de nuestro queridísimo don Alfonso, de jefe, la discusión ética. ¿Somos nosotros los seres humanos, tenemos nosotros los seres humanos la autoridad moral para ir a otro planeta y bombardearlo con armas nucleares? ¿Con qué objetivo? Bueno, terraformación. Hay alguien que dice, bueno, tenemos que estar preparados para cuando este planeta ya no sea habitable. Bueno, pues las primeras voces dicen, bueno, pues vamos a, en vez de empezar a pensar en cómo hacer habitable otro planeta, intentemos pensar en cómo podemos hacer habitable el nuestro, que de verdad es habitable. Pues vamos a intentar, echando mano de la ciencia, por supuesto, y de otras disciplinas, pues vamos a intentar que este planeta siga siendo habitable. Eso por un lado, ¿no? No nos vayamos a poner, la gente, ya dice, algunos científicos dicen, bueno, no empecemos a pensar en cómo hacer habitable otro planeta, encima, a base de lanzarle misiles nucleares, cuando tenemos todavía este planeta y lo que tendremos que hacer es preocuparnos por la habitabilidad de este. Y por otro lado, lo que se preguntan algunos, bueno, ¿y quiénes somos nosotros, aunque no haya vida en Marte? ¿Quiénes somos nosotros para tomar posesión de otro planeta? Porque, claro, deja abierta la terrible ventana, terrible en el sentido de que nos lleva a un dilema ético importante. ¿Qué pasará el día que encontremos vida en otro planeta? ¿La respetaremos o no la respetaremos? Ese es uno de los grandes dilemas de la astrobiología. ¿Qué vamos a hacer si llega el día en que encontremos vida en otro planeta? Claro, hay gente que opina que no somos nadie para manipularla. Es decir, que incluso, como ya hay gente que dice, bueno, hemos ido a Marte y ya hemos dejado basura allí. Que tenemos que tener mucho cuidado, tenemos que, como dice la frase, un gran poder conlleva una gran responsabilidad y tenemos el poder de modificar planetas enteros, ¿no? Es algo en lo que tenemos que reflexionar, aparte del interesantísimo tema que físico de la terraformación y de que cómo afectan, cómo el ser humano puede llegar a producir cambios en la atmósfera de otro planeta, en la atmósfera y en el desarrollo de vida en otro planeta. Bueno, y ahí hasta aquí la reflexión de hoy. Bueno, pues aquí estaba la reflexión, como decía nuestro amigo Álvaro, con unas buenas preguntitas, ¿eh?, que nos ha dejado ahí en el aire. Y que ahora yo le voy a preguntar a nuestros... Es que estaba poniendo la sintonía, ¿eh?, de nuestro compañero Álvaro. Le voy a preguntar a nuestros compañeros que están aquí y que ahora le abro el micro. Dos preguntas de la que ha hecho, ¿no? Bien, José Luis Espíritu está hablando. Viendo bien, perfecto, ¿no? Sí, cuando me quito las gafas, sí. Ah, bueno, a esa distancia, pero digo, pues, cerquita. Perfecto. Sí. Pues, nada. Estos físicos eran de verdad. Estupendo. Vamos. Aquí andábamos discutiendo sobre la terraformación, ahora hablaremos. Primero la pregunta. La pregunta es, y la voy a hacer uno a uno. Eso, vamos, con que hay sí o no, tampoco queda un discurso. A Joaquín, voy a empezar por Joaquín, porque antes hizo un gesto. ¿Está usted de acuerdo con bombardear nuclearmente? No. Acérquese usted. ¿Está usted de acuerdo con bombardear nuclearmente, atómicamente, un planeta para terraformarlo? ¿Por qué no? Pero no me sea usted como gallego, con todo el respeto a los gallegos. No me conteste con otra pregunta. Ha dicho ¿por qué no? ¿Qué significa? ¿Por qué no? Porque se supone que allí no hay vida, no hay nada. O sea, se acopla. Si no hay vida y podemos aprovechar los recursos de allí y demás, y si es viable, ¿por qué no? Vale. Don Manuel Jiménez del Barco, alias el niño de los bólidos. Yo creo que como mínimo es moralmente cuestionable, pero es verdad. Si se comprueba de que lo que dice Joaquín tiene parte de razón, si se comprueba de que es un terreno completamente yermo, lo de completamente hay que asegurarse que es completamente yermo, no tiene nada, eso es más complicado de lo que parece. Saber si eso está totalmente muerto o no. ¿Sacrificaríamos bacterias indígenas para que sobrevivieran seres vivos terrestres? En ese caso no. En ese caso no. ¿Joaquín? Sí. Me está tirando de la lengua, ¿eh? A ver. Si hubiera vida en el planeta, no, evidentemente. Pero vida. No vamos ahí a arrasar con lo que hay allí. Vida microbiana mala. ¿Cómo? Vida microbiana, que... Si hay vida en el planeta, no. O sea, si hay vida, yo la respetaría. Ahora, si es yermo... ¿Luismi? Lo mismo. ¡Ole! ¿Qué respuesta? ¿Cómo que lo mismo de qué? Que depende, o sea, si hay vida... No. Yo... Si hay... ¿Sabe? Cualquier estado de evolución. Sí, sí. Estamos hablando... Aunque fuera una ameba. Sí. Que vuelve a ser complicado definir vida, o sea, estamos hablando no le interrumpo más, sigue. Que yo opino que si no hubiese vida, hombre, yo no lo aceptaría completamente, pero si es lo que hay, sí, o sea, a mí no me importa si no hay vida. Ahora, si hay vida, yo la respetaría. Estamos haciendo la dije dos preguntas, pero vamos, la estamos haciendo las dos. Sí. ¿Es yo bien? Soy más pragmático. Depende de la falta que nos haga. Uh-huh. Si vemos que en un plazo de 20 años, de 30 años, aquí se va, el sol va a explotar, yo qué sé, pues tendremos que buscar otro sitio. ¿Y por qué no? Si hay amebas, pues mira, lo siento mucho. También matamos moscas aquí en la Tierra. También matamos moscas y lo que sea. Y depende, o sea, si no nos hace ninguna falta, ninguna, por experimentar, pues no. Lo que decían los compañeros, hay allí vida, pues hay que dejarla desarrollar y, uh-huh, e ir a estudiarla y demás. Y no hay que influir en un sistema que haya allí ya vida. Ahora, si hiciera realmente falta, ¿llegará un momento en que hará falta salir de aquí? Pues a lo mejor sí. A lo mejor llega un momento que hay que salir de aquí. La superpoblación, esto, lo otro. Hay que terraformar Marte. Pues entonces, si realmente lo están viendo. Lo que pasa es que nosotros hemos visto aquí problemas más gordos que los de la bomba nuclear. ¿Vale? Han dicho las bombas nucleares producen CO2 tremendamente y todos sabemos que el CO2 produce efecto invernadero. Aquí, si no hubiera efecto invernadero, no habría vida tampoco. ¿Vale? Porque la temperatura media de la Tierra son alrededor de 15 grados de media en todo el globo y sin eso serían 15 bajo cero. No podríamos desarrollar la vida tal y como la conocemos. Entonces, el efecto invernadero, bien, pero estamos hablando, por ejemplo, del campo magnético. ¿Quién forma el campo magnético de Marte? Sin el campo magnético de Marte, que se terminó también en su día porque se enfrió el núcleo y dejó aquello de girar y de crear campo magnético, es muy débil o casi inexistente, las radiaciones solares vienen a saco. No sé, que no la repele el campo magnético como la nuestra. Se podría, eso como se hace un campo magnético. Exactamente, es lo que decimos. Tú tienes tu efecto invernadero, se pone calentito, se derrite el hielo, se forma permafrost o lo que sea, hay agua y habiendo agua hay posibilidad de sembrar o de lo que sea. Pero todo lo que siembre iría a morir tarde o temprano porque la radiación es fortísima y no hay campo magnético que la detenga como tenemos nosotros. ¿Y las bombas atómicas pueden formar campos magnéticos? No, que va. Tendríamos que hacer dos películas en una, lo que decíamos antes, que era una es la de terraformar Marte con las bombas estas y otro hacer un agujero de gusano con una bomba nuclear y darle un pepinazo al núcleo para que se ponga en marcha. O sea, mezclar planeta rojo y el núcleo, ¿no? Señor Dagua, acérquese a alguno de los micrófonos. ¿Está el ser humano legitimado para interferir en otro planeta? Bueno, yo creo que ya estamos interfiriendo aquí mismo, en la vida y en la evolución, es y verdad, la felicidad de los demás. No es una cosa, no es algo nuevo. Es una cosa que hacemos constantemente. Por otro lado, estoy de acuerdo con José Luis, ¿no? Habría que ver para qué, ¿no? ¿Esto tiene algún sentido práctico? Si es un sentido porque se destruye el planeta por alguna causa natural, a lo mejor tiene sentido, pero si es por una causa, se destruye el planeta por una causa humana, pues habrá que arreglar primero a los humanos que estamos aquí y luego ya a ver si somos capaces de llegar allí y convivir allí. Uh-huh. Don Miguel. ¿Le contesto a las dos preguntas? Sí, a las dos. Vale. Van unidas una con la otra. Vale. A la primera. Solamente la palabra bomba ya me da pánico. O sea, no estoy de acuerdo, ¿no? Pero una bomba de cobalto sirve para evitar el cáncer, por ejemplo, ¿no? Me parece muy bien, pero se le puede denominar de otra forma a esa bomba. La atómica no, creo. Claro. Además que bomba atómica. Tiene el nombre. Exactamente. Usted ha dicho bomba atómica, no... Vale. Vale. No por dos motivos. Porque primero... vamos a ver, si estamos seguros de que en ese planeta que se vaya a bombardear no hay vida, ¿cómo podemos estar seguros de ello? A lo mejor hay una vida que es superior a la nuestra y no somos capaces de identificarla. O hacemos un aborto de algo que puede ser algo muy grande y lo cortamos de tajo, ¿no? Eso, por una. Y segundo, porque yo creo que podemos estar muy bien la investigación espacial, me encanta... Y debería de desarrollarse más, pero también debería desarrollarse más un poquito más la vida en la Tierra. O sea, quiero decir, mirar un poquito por lo que tenemos, que nos lo estamos cargando, y si vamos a cargarnos esta y después vamos a bombardear otra, nos cargaremos la otra y 10.000 más que nos pongan. Uh-huh. Eso es verdad. O sea, que esas son las dos ideas que yo tengo. Uh-huh. Don David Chacón, acérquese a este o al otro, al que le resulte más cómodo. A este usted. Venga, cuéntenos. ¿Tú qué piensas? Según la Federación Unida de Planetas, no. La primera directriz dice que no debemos interferir en otras culturas, ¿sabes? Cultura alienígena, ¿no? Si existe vida, no podemos... No podemos intervenir. ¿Nos lo impide qué? ¿Qué nos lo impide qué? La primera directriz de... La primera directriz de la Federación Unida de Planetas. Muy bien, muy bien, muy bien. Ha estado bien, ha estado bien. Ha estado bien, ha estado bien. Treki puro, Treki puro. Ahí está bien. Bueno, hasta el gorro de Star Trek, vamos. Parafraseando, voy a seguir con la polémica, ¿vale? Sí, por supuesto. Parafraseando una tercera película, Parque Jurásico, que se me ha venido. Sí. Dice, ¿Malcolm, el doctor? Sí, creo que lo dijo Malcolm. Dijo que creo que lo dijo Malcolm. La vida sabrá caminar. En la escena que estaba defendiendo el que hizo el parque jurásico de porque tenía el poder tecnológico de hacer los dinosaurios, y dijo: no estás creando vida, estás volviendo a recrear una vida que fue programada para la extinción. Por dos maneras, o sea, si en Marte en su juventud tuvo el potencial de tener vida mientras conservó su campo magnético, mientras que el núcleo estuvo parte líquido y como aquí, una zona líquida y una zona sólida. Si se creó vida en esa época de la juventud de Marte y el núcleo se cuajó, el núcleo de Marte terminó la época floreciente, tuvo su oportunidad y fue programado para su extinción. Uh-huh. O sea, es que es la misma frase. Uh-huh. Nosotros, cuando la Tierra, el Sol acabe con la Tierra... Cuando la Tierra pete... Me suele decir. Si no la petamos nosotros antes. Esa es la diferencia. Si la Tierra le pasa lo mismo, cuando llegue el final del Sol o llegue un cataclismo a escala global... Y perecemos todos. Y pereceremos todos porque no haya dónde escapar y no tengamos tecnología para escapar, estaremos, entre comillas, programados para la extinción. Evitar, o sea, esquivar eso es moralmente... Sí, pero también hay otra frase que yo creía que era la que ibas a decir, de Malcolm, del doctor Malcolm, el matemático, que decía, la vida siempre se abre camino. La vida siempre se abre camino. O sea, que hay que poner por delante la tecnología. Si tenemos la capacidad de escapar, hombre, hay que hacerlo, sí. Yo creo que claro. Sí, porque el ser humano estará programado para extinguirse algún día, pero sí. Estamos programados para sobrevivir en todo lo que nos venga. Hemos sobrevivido a glaciaciones y a... estos inviernos nucleares de estos zona calor en todos los lados. Entonces, ¿Inviernos Invierno nuclear, no me refiero... invierno nuclear me refiero a no una bomba nuclear, sino lo que produce un invierno nuclear, por ejemplo, unas erupciones volcánicas a nivel mundial. Pregunto. Eso es un invierno nuclear. Pregunto, las especies, según la teoría de Darwin, ¿no? El origen de las especies, las que sobreviven son las fuertes. Episodio 2 del Cosmos Nuevo. Vale. Bueno, la fuerte. Bueno, las más fuertes, más inteligentes. La que mejor se adapta. La mejor se adapta. Porque los dinosaurios eran mucho más fuertes que los mamíferos. Eso, sí. Y ellos se extinguieron. Correcto, y nosotros la que mejor se adapta. Pero me refiero a si es moralmente correcto lo que está haciendo el ser humano usando su inteligencia, que es... Es que lo leía un tío, y es un argumento que no quiere decir que yo esté de acuerdo, por favor, no confundirme. El ser humano con su inteligencia está haciendo que seres humanos que no hubieran sobrevivido, ciegos, sordos, como yo que me ahogo cuando corro, ¿no? Si lo ayudamos a sobrevivir, son una rémora para la especie, porque luego lo tenemos que cuidar, mantener. Es moralmente hacer eso. Eso, o es mejor actuar como en el libro de la fuga de Logan, ¿no acordáis? Como lo estás pintando, podemos volver a 70 años atrás. El que esté así, ciego, lisiado y demás, que no va a servir. Es que escuché a un político, escuché es que decir... moralmente... los espartanos, ¿no? Es lo que nos dice... Pero es que eso es una de las cosas que nos distinguen de los animales. Los animales, si hay uno herido en la manada, lo dejan y se lo comen. Nosotros, hay una persona de ese tipo, la ayudamos. Es moralmente humano. Claro que sí. Es que eso es lo que nos define como humanos, claro. Realmente. La inteligencia, pero también la compasión, los sentimientos que son humanos. Los animales no tienen compasión ni cosas de estas. ¿Tú crees? Si tienen que comerse a uno, se lo comen porque tienen hambre, es su instinto. Nosotros sí. Y nosotros pues, también hemos manipulado también, no solamente a nosotros mismos, con lo que tú estás diciendo, de los que no, menos favorecidos, sino que hemos manipulado las especies. Precisamente ahora me estoy acordando del episodio que hace poco he visto, el episodio 2 de Cosmos Nuevo, que habla de Darwin, que el perro es una especie que no existe, la ha creado el hombre. Eran lobos salvajes y empezaron a domesticarse y a partir de ahí ha creado todas las especies de perros. Los perros no existen por la naturaleza. Y lo mismo que eso, pues de las hierbas hemos creado el trigo y que nos comemos y los cereales. Las vacas, los cabras... Claro, para que den más leche, para que den... La hemos adaptado a nuestras necesidades. ¿Eso es manipulación de la naturaleza? ¿Es moral? Sí. ¿Sí? Manipulación. Pero es moral, creo yo, ¿no? Moral. Digo yo. ¿Eh? Depende también la moral de cada cual, ¿no? Porque estamos hablando de la moral como si fuera una cosa estática. No, no. Y la moral cada uno moral, tiene... Cada uno digamos que tiene la suya para... Bueno, pues dejamos ahí estas preguntas para nuestra audiencia. Sí, sí, sí. Y oye... Son complicadillas. Son complicadas porque... es ciencia, pero la ciencia siempre... un poquito ya con... Con la filosofía, de la vida, con la religión incluso. Y está bien, ¿no? Bueno, en el interview. ¿Qué revista es la que tiene ahí? No, aquí tengo el LIB. El LIB. Antes de que entre la El rama, LIB. Estamos comiendo el tiempo. Es que los debates son muy suculentos. Sí. Y entonces... Se comen bien. Yo Venga. Quiero recordar que mañana viene el 9 de octubre, comienza la quinta jornada de Astronomía de Andalucía de 2015. 9 de octubre de 2015. Gracias a nuestros amigos de Foro de la Ciencia, del extinto Foro de la Ciencia. Que... No, pero funciona en Internet, en Facebook. Bueno, mañana viernes empieza las quintas jornadas de astronomía, entonces lo que voy a contar es simplemente el programa de actividades previstos para estas jornadas, ¿vale? Entonces mañana a las 9, mañana 9 de octubre comienza la jornada. Ya empieza a las 5 de la tarde con la recepción de los participantes en las jornadas y demás. A las 6:30 se inaugura la jornada de astronomía. A las 7:45 hay una conferencia a cargo de don Javier Montojo, jefe de la sección de astronomía del ROA, sobre la evolución de las actividades del Observatorio de la Armada en astrometría. Se titula Astrometría en el Real Instituto y Observatorio de la Armada. Bueno, tengo que decir que la jornada se celebra en San Fernando fundamentalmente por el ROA, porque cuando hay una jornada de este tipo siempre se busca algún tipo de institución que tenga relación con la astronomía y en esta que le tocaba a Cádiz organizarla, pues la institución señera, digamos, es el ROA. Entonces, el Real Observatorio de la Armada. El Real Observatorio de la Armada de San Fernando. Bien, de 7:30 a 8:45 hay un descanso, a las 8:45 hay un taller de don Fran Mora, de la agrupación astronómica Cygnus Valverde, sobre su experiencia en la experimentación con globos sonda. Esto es curioso, es simplemente que la agrupación de Cygnus Valverde lanzaron un globo sonda. Cogieron a unos pocos de niños y lanzaron un globo sonda con cámaras, grabando todo lo que estaban grabando, haciendo mediciones de temperatura, presión y demás. Entonces, seguro que una de las cosas que vamos a ver es el vídeo, del vídeo de la cámara subiendo hacia arriba, y nos contará, bueno, cómo se hace eso, porque es más complicado de lo que parece, ¿eh? Primero, si no vas a una tienda y dices, por favor, un globo sonda, o sea, para... Primero es, póngame cuarto y mitad de un globo sonda, ¿dónde se va? Y segundo, que usted no puede coger un globo sonda y decir, ¡ea, ahí va, desde el circuito para arriba! Posiblemente... Las autoridades se mosquearían con nosotros. Sí. Después, de 8:15 a 9:15, pues es la concesión del premio Comellas de la Rada a la divulgación astronómica y conferencia invitada a cargo del premiado y o premiada, ¿vale? Digamos que este es un premio que se va a establecer ahora, el premio a la divulgación de astronomía, y en la primera edición pues se va a entregar aquí en San Fernando. ¿A David Galadí se le da, no? No pone nada. Sí, es a David Galadí, se le da el primero, se le da a David Galadí. Ah, pues entonces el primero es a David Galadí. Sí. Luego ya el como viernes, no podía ser menos, por otra parte, ¿no? La verdad es que sí, la verdad, ¿no? Es que es un premio como muy merecido. Como divulgador y tal, en andaluz, pues está claro. Y con eso pues termina la jornada del viernes, ya lo que queda es la cena y se acabó. El sábado 10 de octubre es una jornada más lúdica, digamos. Se empieza a las 10 de la mañana, se divide en dos grupos. Un grupo va a visitar el ROA, el Real Observatorio de la Armada de San Fernando, y otro grupo pues lo que hace es una visita cultural por San Fernando, una ruta de los relojes de sol en San Fernando. Eso es hasta las 12 más o menos. A las 12 se hacen fotos de grupo y inmediatamente después, a las 12:15, pues lo que se hace es intercambiar. El grupo que estaba en el ROA se va a ver los relojes de sol, los relojes de sol se va a ver el ROA. Se para comer a las 2, como es normal. Y a las 5 de la tarde, pues cogemos un autobús y nos vamos hacia las ruinas de Baello Claudia en Bolonia, en Tarifa. A las 6:30 nos recibirán y nos harán una visita guiada a dichas ruinas. A las 8:30, cena fría en el interior del complejo arqueológico. A las 8:30, para mí eso es merienda. Pero... y de 9 a 11, pues se tratará de hacer, si el tiempo lo permite y la autoridad si lo estima, una pequeña observación astronómica romana en la avenida de los templos de Baello Claudia. A las 11, vuelta para San Fernando y fin del día. Y el domingo 11 de octubre, pues a partir de las 11 de la mañana, habrá una visita guiada a la ciudad de Cádiz. A las 2, pues despedida y fin de la jornada, de las quintas jornadas de... ¿Por el Puente Nuevo? ¿Qué es? No, porque se va ahí en tren. El problema de Cádiz, o sea, una de las cosas por las que no se ha hecho en Cádiz, o sea, era, una, porque no tiene el Real Observatorio de la Armada, y dos, porque tiene un pequeño problema de aparcamiento. Un pequeño problema. Vale. Te falta una cosa. ¿Entidades organizadoras, por favor? Entidades organizadoras, evidentemente, es la RADA. Sí, pero que en Cádiz las organizadoras son... Pues las agrupaciones... ¿Hércules de Cádiz? Agrupaciones astronómicas de Cádiz. No. Pertenecientes a la RADA. Ah, vale. ¿Y son? ¿Hércules de Cádiz? No, M13 de Cádiz. Ay, perdón. M13 de Cádiz. Magallanes de Jerez y Luz Cero del Campo de Gibraltar. Eso lo quería yo que... Esas son las tres agrupaciones que organizan. Colabora la RADA, colabora el ROA, colabora Baello Claudia, la ruina de propia de... La ruina de Baello Claudia. Y también hay que decirlo, un patrocinador que me va a perdonar. ¿Pero no lo encuentras ahora? No lo encuentro ahora. El patrocinador, porque, hombre, ya que patrocina... Y se ha gastado las perras, ¿no? Ahí. ¿Un nombre? Sí, Cobaltia Ingeniería. Ah, vale, vale. Cobaltia Ingeniería, que ha patrocinado parte de la jornada. Y con esto y un bizcocho hasta dentro de otro año que toque... Dos, ¿no? ¿Cada dos es? No lo sé, si es cada dos, cada año, sí. Yo creo que es cada dos. Intercalado con el de con el Proam y con el año que viene, el año que viene hay algo. Sí, pero el año que viene por estas fechas tenemos el de Pamplona. El de Pamplona, claro, por supuesto. Eso, el Proam un año y el otro el de Pamplona. Andalucía, ¿en qué fecha caía? España, Andalucía, dime, ¿en qué fecha caía el de Pamplona? Pues hay un contador y todo cuenta atrás, no en septiembre o incluso octubre. No en septiembre, espérate, lo tenemos que ver, pero en fin, sí, falta un año o más de un año. Uh-huh. Para tú bueno, lo puedes mirar ahora si quieres ahí. Bueno, el Lidl, la revista El Lidl. ¿El que ha dicho el Lidl? El Lidl. Bueno, tenemos aquí la recién perita. Traída de la revista de astronomía de este mes, de octubre. Esta concretamente es el ejemplar que ha traído David. Yo la tengo, como sabéis, estoy suscrito siempre en PDF. Con el polémico formato que tiene últimamente, tipo National Geographic, así un poco más pequeño. He leído cosas de favorables, que está mejor, más transportable, más no sé qué, y otros de los presentes aquí incluso dice que así no. Perdón. Que así no. Del 15 al 18 de septiembre. Ay. 16. Ya está, correcto. Mi cumpleaños. Un poquito menos de, o sea, ya de un año. Un día antes de mi cumpleaños, para que no se olvide nunca. ¿Te vas a venir? Son fechas que... Oye, es un fin de semanita largo muy interesante para los que nos gusta el tema. Lo que pasa que y estoy seguro que Serpiente nos va a preparar ahí unas cosas muy chulas de Pamplona. A mí me coge en plena emigración de... No prepare nada, Serpiente. No, pero que seguro que... Sí, pero que es una fecha de emigración de maestros, de transhumancia. No, ¿cómo que no? Los maestros se trasladan el día 1 de septiembre. Sí, bueno, sí, depende. Depende, no. ¿Y el 8? ¿Eh? ¿Y el 8? ¿Y el 9? El 8 y el 9 son los novatillos, los que ya llevan tiempo al 1 ya le dan. Sí, sí, sí. Sí. Año ha sido el 8 de septiembre, patrona del puerto de Santa María. Vale, pues cuando... el año que viene el 1. Y se lo dan ya en junio, ya lo sabe. Ajolá. Que sí, conforme va cumpliendo puntos, se lo dan antes. Ajolá, Dios te oiga. Bueno, hazme caso. Dirán, ¿de qué están hablando? Total, que puedes venir, vamos, que no. Ajolá. Bien, pues tenemos la revista de astronomía con unos artículos, como siempre, muy interesantes. Primero tenemos uno que se llama Telescopio Manía. Es una nueva tienda que hace desde un tiempo a esta parte, desde el 2012. Ha tomado mucho auge en el tema de telescopios y de todo tipo de equipación astronómica. Y que viene un artículo aquí sobre ello. Por ejemplo, en el último congreso que vimos, que fuimos a Granada, tenían su stand allí, los de Telescopio Manía. Después tenemos al uno de los principales de este, que se llama Cielo Profundo en Toda la Cúpula, firmado por Fernando Jáuregui y Javier Armentia. Javier Armentia todos lo conocemos, ¿verdad? Como el director del Planetario de Pamplona, y Fernando Jáuregui es el que es el presidente que va a organizar lo de Pamplona. ¿Tú no te acuerdas que cuando dijeron allí el próximo va a ser en Pamplona, subió un chico, así con gafas, el pelito así un poco largo? Pues ese es Javier Jauregui. Ese Fernando Jauregui, perdón. Y nos hablan del nuevo, se llama Cielo Profundo, Deep Sky, el nuevo montaje que han creado el Planetario de Pamplona. Que de vez en cuando hay una producción nueva, pues esta producción es nueva, por lo visto es una pasada, ¿no? Se llama Deep Sky, tal cual. Y lo estrenan ahora mismo está recién estrenadito, tiene una duración de 30 minutos, ¿vale? Y a alta calidad, en fin, han hecho ya, se proyectan una cúpula, ¿eh? Por eso se llama Deep Sky a toda cúpula. Seguramente lo veremos cuando vayamos, ¿eh? Bien, en destinos astronómicos, que viene, habla de viajes astronómicos, pues habla de tras los pasos de Huygens, ¿vale? Hablan sobre su museo en La Haya y demás, sobre todas las cosas de Huygens. Como sabéis, hizo muchísimas cosas por la óptica y por la astronomía, ¿vale? El astrónomo invitado, digamos, es David Martínez Delgado, que lo titulan Nunca se hizo tanto con tan pocos medios, ¿vale? La mayoría de los descubrimientos se han realizado con telescopios refractores de 10 centímetros y astronomía amateur. Bien. más artículos así destacables, el central de observación, que es la guía de la noche, se llama Anillos Evanescentes, que haría las delicias de nuestro querido presidente, porque habla de nebulosas planetarias. ya se lo pasaré para leer, porque su magnífica ponencia que tuvimos hace poco, seguro que lo encuentra usted más de un fallo. Yo no he sido capaz, pero usted sí. Magnífica, bueno, vale. A mí me gustó mucho. Vamos, ¿vale? A leerlo. Sí, a mí me gustó mucho. Y más cosas, bueno, destacar también siempre el artículo, bueno, Cometas y Meteoros del Mes, todo eso, de nuestro amigo Juan Luis González Carballo, nuestro amigo de allí de Extremadura, ¿vale? Pues tiene su artículo sobre estrellas dobles, polvo de estrella, esta se llama La suerte sonríe a los valientes, ¿vale? Y nos habla sobre cada vez un medio más tecnificado, de todo computarizado, porque hay gente todavía que se dedica a sacar su telescopio y pasarse las noches y hablan de un tal Máximo Caimi, que uh-huh. ha descubierto una serie de cosas muy interesantes a base de tensón y de paciencia y a veces hasta con nubes, y a ver si despeja, el típico día de a ver si despeja, ¿no? Y de repente despeja y hace el descubrimiento ese día, ¿no? Bien, la sección de fotos, para terminar, hay muchas más cosas, ¿no? Viene muy cargadita. El Piscis es la del mes, ¿no? La del mes, y viene, a ver si lo... aquí está. Lo comento porque es una foto de un amigo nuestro, Moisés Sanz Peñalosa. Es una conjunción Luna-Venus-Júpiter tomada el 19 de junio con su cámara Nikon y tal, desde al bordo del buque Juan Carlos I de la Armada, y se ve la conjunción y un Harrier despegando. Oye, ese buque lo vi yo hace poco en Cádiz, estaba aparcado. ¿Vale? Este compañero es de Rota, aparcado, tiene que ver con el... Atracado. Y entonces le hemos coincidido alguna vez allí en el observadero, en la carretera de Gibalbín, uh-huh. lo conocemos personalmente, y entonces al ver el nombre le escribí en el Facebook y tal, enhorabuena, y por fin le han publicado una fotito también muy curiosa, el Harriet y la conjunción. Uh-huh. Bueno, pues con eso ya... Ese día estaba yo en Almería. La revista, por favor, todo el mundo, contribuimos un poco a la causa. Bueno, sintonía para don Agustín Almoril. Ah, vale. Que a ver si le gusta. Multiplica dando un brinco, 5 por 1 es 5. Multiplica de una vez, 5 por 2 son 10. Multiplica como un lince, 5 por 3 son 15. Lo que viene es evidente, 5 por 4, 20, ay, ay, ay. Por 4, 20, sí, sí. Oye, que está bien, ¿no? La sintonía. Oye, esta tabla del 5 no la conocía yo. No, bueno. Pues aquí queda su intervención de hoy, que te voy a bajar el volumen de la tabla, de los niños, y ahí está a Agustín enlatado. Uy, espérate, que ahí... Buenas noches, Agustín, pero espérate, Agustín, que están aquí los miliquitos estos cantando, y ahora sí va a salir hablando. Otra vez, buenas noches. Hola, buenas noches, soy Agustín, hoy no puedo estar con vosotros en directo, pero no quiero dejar pasar la oportunidad de comentaros las conjunciones de esta semana, que son muy interesantes, y que hemos publicado en nuestra página web, www.aamagallanes.es. Hay todo un enjambre de conjunciones en pocos días, incluso horas. Hoy ya hemos visto alguna foto de Javier desde Alemania a la Luna con Venus. Tendremos en la próxima hora las conjunciones de la Luna con Venus, a su vez Venus con Regulus, luego la Luna con Marte y para finalizar la Luna con Júpiter. La mayoría de los máximos no serán visibles, pues ocurren a horas de día o estarán ocultos, al menos en España. La mejor hora para verlos, aunque no en máximo, será entre las 6 y a partir de las 6, pero más bien de 6 y media a 7 y media de la mañana del día 9, hasta que el sol empiece a molestar, ¿no? La luna estará en cuarto decreciente hacia nueva y permitirá sacar fotos con el móvil a los planetas. A Regulus será más difícil, dependerá de vuestro cielo. Y la luna estará entre Venus y Marte ese día. El día a día, a la misma hora, la estampa será parecida, pero ya la luna estará en Júpiter, los irá dejando. Que tengáis buenos cielos y buenas fotos que podamos publicarla en la web. Consultar nuestra página. Adiós. Pues adiós, Joaquín. Ahí estaba nuestro... A falta de Chascarrillos, ¿no? a falta el chacarrillo, para dar información. Buenas son las conjunciones. Bueno, pues la voy a buscar yo, la sintonía para Luismi, que es el que va a terminar el programa de hoy. Va a terminar el programa Luismi. Pero la sintonía suya, la estoy buscando, no quiero que se me meta el anuncio de Guillet por medio. Aquí está. La Guerra de las Galaxias, ¿no? Sí. ¿Qué nos cuentas? ¿Qué nos cuenta hoy? Que no sepamos de la Guerra de las Galaxias, porque eso no he visto una película que cree más noticias. Bueno, pues hace tiempo la empresa DICE... En una galaxia muy lejana. No, hace mucho tiempo. Mucho tiempo. Una empresa llamada DICE patrocinó el juego que va a sacar el 15 de noviembre de este año, de Star Wars, que se llama Star Wars Battlefront, que significa Star Wars Campo de Batalla. Pues hoy, a las 7 de la tarde, han sacado la beta de dicho juego. Y yo he tenido la oportunidad de probarlo un poco. Y la verdad... Poco bastante, que si no lo ha visto todavía está ahí jugando y no viene a la radio. ¿Tiene el síndrome del túnel carpiano o no? Y casi. Y bueno, decir primero que es un juego muy bueno, muy bueno gráfico, y que está todo perfecto. Te puedes montar en las propias máquinas del juego, en los AT-AT de la nieve, los cazas, vamos, puedes llegar a ser un clon, un rebelde, y una cosa que a mí me encanta. Entonces, publicó hace tiempo una foto... también que eran como una previa de la beta, pero como ya he dicho, hoy han sacado la beta y es mejor, o sea, a mí me gusta más de lo que aparecía en los vídeos que patrocinaba de juego. Y ha salido para las plataformas PlayStation 4, Xbox One y ordenador. Aunque para ordenador hay que tener unas características muy específicas. Me la está enseñando aquí mi amigo. Y es gratis, ¿no? Sí, es gratis. Sí. La beta sí. Está disponible. La otra valdrá 70 pavos, como todas. Está disponible hasta el 12, la beta, y el juego en sí vale alrededor de 69 euros. Si te paras a pensar, 69 euros, 30 euros, es una pasta. Pero si tú haces la relación entre el tiempo que le vas a dedicar al juego y lo que te ha costado, te sale mucho más barato que, por ejemplo, que irte al cine. Pero mucho más, claro. Yo sé, por ejemplo, que mi hijo es otro fan de Star Wars y tiene Jedi Oscam, todos los que salen de Jedi, y todo eso lo tiene todo para la PlayStation. Y él está ahorrando y buscándose la pasta adecuada, porque vale, para comprarse la Play 4 con el único objetivo de jugar a este. Al Battlefront de los Jedi. Tiene las betas y todo. Papá, ¿tú has visto esto, los gráficos? Le encanta, porque él juega también al Black Ops y al cosas de esas de tiro, pero este es de tiro, pero con Jedi. Esto ya es lo máximo de lo máximo. Así que mi hijo está detrás también. Seguro que ha descargado la beta, seguro que lo mismo. Bueno, y me lo ha enseñado alguna vez, algún YouTube. Papá, mira, ha salido un vídeo explicativo. Y vamos, se ve allí una cosa. Ahora me monto en una X-Wing, ahora me monto en un no sé cuánto. Has comentado, no, Luismi, que las armas son más realistas, ¿no? Sí, son más realistas, porque en algunos juegos que hicieron otras empresas, por ejemplo, también de armas láser, tenías que recargar, cosa que en un arma láser no tiene que ser muy lógico. Pero sí han metido que cuando llevas varios disparos seguidos realizados, tienes que esperar a que el arma se enfríe. Porque sale humo de la punta del arma, del sobrecalentamiento de... Está pues... Todo pensado. Sí. Bueno, pues... Las espadas láser nunca se calientan. Chicos, que nos vamos. Bueno, que la fuerza sea con vosotros. Que hoy es jueves. Hoy es jueves. Mañana es fiesta local en Jerez. Otra fiesta. ¿No? Otra fiesta. Aquí las tenemos juntas. Pero también, don José Luis Espíritu, ¿suena esto? Claro. También es el Día de la Comunidad Valenciana. El 9 de octubre. Con que mañana, pues que los valencianos también y valencianas están de fiesta, pues para ellos que nuestro abrazo y que lo pasen muy bien. Yo ya de valenciano yo sé decir, buena vesperada, que tarda es catalán, es que sé tanto idioma que me lío, y caloret. Eso sí lo ha aprendido todo el mundo, la calorete. Que está ahí. Hasta... Buenas noches. Yo el jueves que viene no estoy, pero tengo que hablar con mi compañero Juan Jiménez, vale, para que se encargue del tema. Buenas noches en Valencia. Buenas noches. Y otra cosa, buenas noches, ¿qué? Y buen día, mañana. Buenos días mañana. Que pasen una buena fiesta, ¿cómo se dice? Ah, bones fester a todos. Eso, ahí va, y la caloreta. Buen día de la diada. Ahí va. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que ve. Sí, deu bol. ¿Cerveza como se dice en valenciano? Cerveza es universal. Bueno, hasta la semana que viene. Venga. Espérate que se me ha ido el himno, espera un momento. Hola, ¿qué tal? El himno un poquito. Sí, hombre. ¿Se llama Francisco? Que se me ha ido para atrás. ¿Se llama el Papa? ¿Sabes lo que pasa? ¿Qué? Es que no quiero hablar de Windows. No quiero hablar de Windows, no quiero hablar de Vodafone y no quiero hablar de nada que tenga que ver con la informática. Porque me pongo... Te enervas, ¿no? Te enervas. Me enervo. Bueno, ahora... Es que si tampoco le doy yo al play, tampoco yo colaboro mucho en... Ay, que nos vamos. Ahora sí, hasta la semana que viene. Adiós. A España tocha una veu ser más vingau y en el taller y en el camp remoreje cantis de amor.